del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Frente a un nuevo año, quiero decirlo clara y sencillamente que Dios tiene un plan para su vida. He aquí algunos versículos que respaldan lo dicho. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sería una vergüenza para usted el no ver el plan de Dios para este año, ¿no le parece? Si usted quiere descubrir la voluntad de Dios para su vida este año, entonces el primer paso es la confesión. Si usted está escondiendo algún pecado en su vida, no tendrá la guía de Dios. La Biblia dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero la Biblia también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay razón para que usted no pueda comenzar este año en forma totalmente limpia. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.